partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es jueves 21 de febrero de 2013 y a continuación les presentamos la información más importante en el departamento de Cundinamarca. En el magazine de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto les saludamos. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Fosca con alma de mujer, programa saludable y productivo para el municipio de Fosca, enfocado al bienestar y desarrollo de nuestra población, especialmente las mujeres, cuyo objetivo será logrado solo cuando podamos sensibilizar e implementar las actividades que hasta el momento han sido propuestas y que empezaremos a desarrollar junto con el apoyo de la empresa pública y privada a partir de mañana viernes 22 de febrero de 2013, donde realizaremos la jornada Fosca Salud Sin Fronteras 2013. Mañana viernes 22 de febrero, el alcalde José Gilberto Rey Romero del municipio de Fosca lanza con la participación de su comunidad el programa Fosca con Alma de Mujer. Un llamado a la clase empresarial y a los colombianos para que defiendan el proceso de paz con las FARC hizo el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, quien también pidió a los partidos políticos que estén del lado del gobierno y apoyen los esfuerzos que adelanta el Ejecutivo para poner fin al conflicto armado que afecta al país desde hace más de 50 años. Los residentes en las tres viviendas que fueron destruidas por un incendio estructural en el municipio de Quipile recibieron ayudas por parte del gobierno de Cundinamarca. En Girardot, la gestora social del municipio, Zenaida Guinea de Escobar, junto al secretario de Desarrollo Económico y Social, Fabián Villalba, hicieron entrega de 25 ayudas técnicas al mismo número de personas en situación de discapacidad más vulnerable de la ciudad. Con la meta de que Cundinamarca logre fortalecer la industria panelera, se hicieron gestiones ante la Comisión Nacional Intersectorial en busca de garantizar la calidad del producto. Una misión encargada a la Secretaría de Agricultura del departamento adelantará permanentes controles, inicialmente de carácter educativo, antes de aplicar medidas que garanticen la calidad del producto, con el propósito de facilitar su distribución sin restricciones en el mercado nacional. Esta es la información desde Tabio. Con ustedes y les presento a la jefa de prensa del municipio de Tabio, Cundinamarca. Ella es Laura Molano, quien en esta oportunidad nos va a estar hablando de un concurso de fotografía que se realizará en el municipio de Tabio con el único fin de celebrar los 410 años del municipio de Tabio. El titular desde Sesquilé. Se reactivan Centro de Desarrollo Infantil. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña hoy el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán, hablándonos de un tema muy importante como es el proyecto Semillas de Amor. Hoy jueves 21 de febrero nos complace presentarles aquí en Recorriendo Cundinamarca una entrevista con la directora del Instituto de Deportes de Cundinamarca, doctora Leonora Barragán Bedoya, y el alcalde municipal de Sasaima, doctor Juan Carlos Ramos Flores. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fosca, sala de redacción, Fosca con Alma de Mujer, programa saludable y productivo para el municipio de Fosca, enfocado al bienestar y desarrollo de nuestra población, especialmente las mujeres, cuyo objetivo será logrado solo cuando podamos sensibilizar e implementar las actividades que hasta el momento han sido propuestas y que empezaremos a desarrollar junto con el apoyo de la empresa pública y privada a partir de mañana viernes 22 de febrero de 2013, donde realizaremos la jornada Fosca Salud Sin Fronteras 2013 y que dentro de sus actividades contará con toma de citologías, examen de seno, capacitación en vida sexual y reproductiva, cáncer de cerviz, cáncer de seno y planificación familiar, medicina general, odontología, optometría, sillas de ruedas para discapacitados, suministro de medicamentos, corte de cabello, belleza y recreación familiar. El evento que se realizará en el Parque Principal de la Población contará de la misma manera con la presencia del gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, del secretario de Salud del departamento, doctor Germán Guerrero, junto con su grupo de trabajo en el área de salud pública, parlamentarios y diputados del departamento de Cundinamarca. Por su parte, el señor José Gilberto Rey Romero, alcalde municipal, ha comentado que este es el resultado de la gestión realizada en el año 2012, junto con el apoyo de la empresa pública y privada, el cual logrará impactar de forma positiva a nuestra población, especialmente las mujeres, quienes mejorarán su calidad de vida. Al evento están invitados los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, los concejales y comunidad en general del municipio, así como los alcaldes de la provincia de Oriente. En Fosca, sala de redacción. Mañana viernes 22 de febrero, el alcalde José Gilberto Rey Romero lanza con la participación de su comunidad el programa Fosca con Alma de Mujer. Fosca con Alma de Mujer es un programa de impacto saludable que trabajará por la prevención del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, planificación familiar en adolescentes, para la prevención de embarazos no planeados, población con estado de discapacidad y que se erige como un programa también productivo desde la Asociación y Tecnificación del Cultivo del Sagú, producto orgánico aborigen y parte importantísima de la economía del municipio. Este programa saludable y productivo para el desarrollo del municipio con equidad de género consiste en desarrollar a la mujer como el ser integral que debe estar en capacidad de proyectar una vida mejor y planificada desde su gestión, familia, aporte económico y desarrollo global. El acto de lanzamiento, según lo informó a Recorriendo Cundinamarca el alcalde José Gilberto Rey Romero, comenzará a las 9 de la mañana en el Parque Principal del municipio como parte del programa de gobierno en donde propone articular esfuerzos para lograr las metas de salud y desarrollo rural, conforme a las metas del gobierno departamental y nacional, junto a la propuesta del doctor Roberto Hernando Vaquero Nieto, representante del laboratorio Merchar & Dom, y también de la organización denominada Nietos de Fosca, así como a la Secretaría de Salud del departamento en cabeza del doctor Germán Guerrero y todos los que con esfuerzo, pero eficiencia y mucho trabajo han permitido que esto esté sucediendo en Fosca. En Bogotá, sala de redacción, un llamado a la clase empresarial y a los colombianos para que defiendan el proceso de paz con las FARC hizo el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, quien también pidió a los partidos políticos que estén del lado del gobierno y apoyen los esfuerzos que adelanta el Ejecutivo para poner fin al conflicto armado que afecta al país desde hace más de 50 años. En un enérgico pronunciamiento, Villamil Morales denunció que algunos sectores de la extrema izquierda y a la totalidad de la ultraderecha no les interesa que haya paz en Colombia porque viven de la guerra, se enriquecen con la guerra, despojan de sus tierras y desplazan a los campesinos de sus territorios con la guerra. Por eso, Villamil Morales urgió al gobierno nacional que estudie todas las probabilidades para buscar un camino que no sea el de matarnos unos con otros y tras declararse defensor del proceso de reconciliación nacional, consideró que ese camino puede ser como lo está construyendo el gobierno acertadamente en Cuba. El gobierno y las FARC se sentaron en La Habana a negociar y hay que buscar que ese proceso camine y ojalá lográramos silenciar los cañones en algunas partes de Colombia, para que avancemos un poco, para que no haya disculpas, porque detrás de las balas vienen los que quieren dañar el proceso, los que se interponen a que se logre solución alguna al conflicto armado, sostuvo el presidente de la Asamblea de Cundinamarca. En Quipiles, sala de redacción. Los residentes de las 3 viviendas que fueron destruidas por un incendio estructural en el municipio de Quipiles recibieron ayudas por parte del gobierno de Cundinamarca. En las casas afectadas residían 9 personas que resultaron ilesas y quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias como consecuencia de la conflagración, cuyas causas son investigadas. La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca hizo llegar a los damnificados mercados, kit de aseo, de cocina, tejas y ropa, entre otros elementos. En Girardot, sala de redacción, la gestora social del municipio, Zenaida Guinea de Escobar, junto al secretario de Desarrollo Económico y Social, Fabián Villalba, hicieron entrega de 25 ayudas técnicas al mismo número de personas en situación de discapacidad más vulnerable de la ciudad. Dentro de las ayudas técnicas que fueron entregadas están bastones, sillas de ruedas, caminadoras, muletas y sillas para baño. Según señaló la gestora social del municipio, las entregas iban a ser mayores, pero no se logró debido a que la comunidad no hizo entrega de los documentos requeridos para hacerse efectiva la entrega. Es por ello que el llamado es para que la gente que necesite con urgencia estas ayudas se acerquen a las instituciones del ITUC y se pongan al día. Esperamos que en la próxima entrega sean más las personas beneficiadas, ya que para esta administración el objetivo es ayudarle a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas y vulnerables de la ciudad, señaló Zenaida Guinea de Escobar, gestora social. En Nocaima, sala de redacción. Con la meta de que Cundinamarca logre fortalecer la industria panelera, se iniciaron gestiones ante la Comisión Nacional Intersectorial en busca de garantizar la calidad del producto. Una misión encargada a la Secretaría de Agricultura del departamento adelantará permanentes controles, inicialmente de carácter educativo, antes de aplicar medidas que garanticen la calidad del producto con el propósito de facilitar su distribución sin restricciones en el mercado nacional. Luego de una reunión en la cual participaron el INVIMA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Policía Nacional, Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca, y Secretaría Técnica Nacional de la Cadena Panelera, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1774 de 2004, mediante el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Vigilancia de la Calidad de la Panela. El encuentro permitió establecer acciones que serán adelantadas este año. Por su parte, Fedepanela, con recursos del Fondo de Fomento Panelero, ha adquirido kits portátiles para detectar clarol en el producto, uno de los cuales fue ubicado en Cundinamarca. Se acuerda hacer muestreo a la panela en las plazas de Villeta, Nocaima, Caparrapí, La Peña, Inspección de la Virgen en Quipile, Útica, Guaduas y Chaguaní. Estos muestreos serán de carácter educativo e informativo y para llamar la atención al productor y al comerciante sobre el riesgo que tiene adicionarle este producto a la panela, se harán el día de mercado de la panela en cada una de estas plazas. En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó igual te que en Dama paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Muy buenos días, Patricia y oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Tabio reciban el cordial saludo. A esta hora de la mañana me conecto con ustedes y les presento a la jefa de prensa del municipio de Tabio, Cundinamarca. Ella es Laura Molano, quien en esta oportunidad nos va a estar hablando de un concurso de fotografía que se realizará en el municipio de Tabio con el único fin de celebrar los 410 años del municipio de Tabio. Entonces, escuchemos la nota que hemos preparado para usted y todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. El concurso de fotografía está enfocado a manejar la imagen del cumpleaños del aniversario 410 del municipio. Los invitamos a todos para que por favor participen. El primer lugar va a recibir un premio. Pueden encontrar básicamente las bases del concurso si acceden a la página oficial de la alcaldía. También pueden ingresar al Facebook oficial de la alcaldía. Si quieren, se los recuerdo, es www.facebook.com/alcaldía.tabio o el fanpage de la alcaldía, que es www.facebook.com/alcaldía municipal de Tabio. Ese es el Facebook oficial. Entonces en estas páginas van a encontrar como toda la información que pasamos en la cartelera, también sí. Es un medio pues en el que estamos actualizando todo el tiempo información, y en cuanto al concurso de fotografía van a encontrar las bases para que puedan participar. De verdad estamos muy interesados en conocer el trabajo de la gente, conocer a los nuevos fotógrafos. No tiene que ser fotógrafo profesional, sí. Puede ser fotógrafo aficionado, pero sí les recomendamos que la fotografía esté tomada en una buena resolución, pues porque la gracia es que el ganador va a tener, digamos, su fotografía impresa en los afiches del aniversario del municipio. Claro. Entonces, eso es lo que queremos. Esa es como la noticia relevante, sí, pues, de esta semana. Una pregunta, el tema de la fotografía, muchacho, la persona que quiera concursar, ¿tiene que ser de Tabio? No necesariamente. Obviamente nos gustaría, nos encantaría que la comunidad de Tabio sea la que más participe. Claro. Pero digamos que es una convocatoria abierta. Es un concurso abierto para la persona que quiera participar. Les voy a dejar mi correo para que los que quieran concursar me envíen la imagen. La imagen me la tienen que enviar en baja resolución para que me llegue fácil al correo. Sí. El correo es prensa@tabio-cundinamarca.gov.com. Ahí vamos a estar recibiendo todas sus fotografías. Ok, repitamos el correo, porfa. prensa@tabio-cundinamarca.gov.co. Perfecto. Listo, entonces nada, pues pueden enviar sus fotografías, las vamos a estar revisando. En una primera etapa se va a hacer, digamos, una votación que va a ser por la página oficial de Facebook, uh-huh, para que también las personas que no van a concursar puedan votar. Y las fotografías más votadas van a entrar a concurso con un jurado que está conformado por personas de la alcaldía, del cual va a salir la fotografía ganadora. La foto que te envían al correo, ¿qué tiene que tener? Bueno, pues básicamente la temática, o sea, digamos, la idea es muy libre. Uh-huh. La persona, digamos, puede dejar volar su imaginación. Sí. Lo único es que sí sería óptimo que la fotografía sea alusiva al aniversario de Tabio. Ok, 410 años. A los 410 años, sí. Ok. No sé, pueden ir a los lugares representativos de Tabio, pueden, no sé, experimentar con fotografía. Lo que sí pedimos es que la fotografía sea solo fotografía, o sea, no que tenga ningún tipo de texto, no es necesario, okay, ningún tipo de logotipo, no, solamente la fotografía. Bien, entonces ya saben, si quieren mayor información, pues simplemente ingresan a www.facebook.com/alcaldía Tabio y ahí pues pueden encontrar las bases del concurso, que me parece algo interesante y chévere, que eso va a motivar a mucha gente y esperamos de verdad que esto sea bien acogido por la comunidad. Para usted, Patricia, y para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, el saludo cordial de parte de la emisora Radio Huayca del municipio de Tabio, Cundinamarca. Continuemos con este espacio y sigamos recorriendo Cundinamarca. Buen día. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6:49 en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. Dos proyectos de decreto presentó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, a consideración del Gobierno Nacional para reglamentar los juegos de azar. La propuesta llega cuando las loterías departamentales tienden a desaparecer y con ello una sustancial rebaja en los recursos destinados a la salud de los colombianos. El mandatario dijo que la solicitud busca reglamentar la Ley 1393 porque las loterías tienden a desaparecer al disminuir sus ventas en un 30% el año anterior. Con los nuevos y novedosos juegos que se ofrecen, llevamos un año perdido porque no se ha reglamentado el artículo 17 de la Ley 1393, y esos son recursos que se requieren para la salud. Debería ser un compromiso del Gobierno Nacional analizar el tema, y se necesita que los juegos de azar compitan legalmente. Es un debate que hay que dar, dijo Cruz Vargas al intervenir en la cumbre de gobernadores en San Andrés. En Mosquera, sala de redacción, cientos de mosquerunos revivieron épocas en familia con las diferentes actividades que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación llevó a diferentes sectores del municipio el fin de semana del 15 al 17 de febrero. Con una franja juvenil llamada Palabreando, los habitantes del municipio disfrutaron de una tarde llena de magia y música en el Parque Cultural. Allí donde las habilidades de la palabra brotaron por medio del cuento y las notas musicales, acompañadas además por un buen canelazo, se dio inicio a un gran fin de semana en familia. Los juegos tradicionales también estuvieron presentes en el sector de Sabana. Juegos como trompo, coca, tapita y lazo hicieron parte de la jornada en la que chicos y grandes fueron protagonistas. En el sector de Porvenir Río, los niños y las niñas demostraron sus habilidades sobre ruedas en la primera válida de triciclos y ruedas 2013, que se realizó el domingo 17 de febrero. Varias categorías participaron de este gran evento, el cual integró a todas las familias y demostró que en familia se hace una mejor sociedad. Los amantes del fútbol también iniciaron sus actividades deportivas con la primera fecha del Mundialito, la cual se llevó a cabo en el lote de Zapatoca, y por último en el sector de Porvenir Centro. Diferentes equipos de futsal femenino se dieron cita en el polideportivo de esta zona para enfrentarse en un torneo relámpago que hace parte de las franjas de deporte al barrio. En Soacha, sala de redacción. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Nebocón, aseguró que uno de los beneficios que traería la creación de un área metropolitana entre el municipio y Bogotá sería la ampliación de el SIT hasta esta zona de Cundinamarca. El sistema integrado de transporte en Bogotá contempla 13 zonas con un sistema unificado de pago. Según el alcalde, Soacha se convertiría en la zona 14 del sistema. Soacha tiene 6 rutas hacia Bogotá hoy. Tenemos que ser la zona 14 para que las personas que se movilizan desde el municipio a diario tengan la posibilidad de seguirlo haciendo sin contratiempos. Eso solo puede pasar con la firma de un convenio con Bogotá y con la consolidación de un área metropolitana, porque tendríamos una autoridad de tránsito metropolitana y se garantizaría la continuidad de las rutas, aseguró Nemocón. Según estudios del municipio, en Soacha se registran alrededor de 280.000 viajes diarios de ida y vuelta hacia Bogotá. Con el crecimiento de la población, se estima que lleguen alrededor de 400 familias semanales a habitar los nuevos proyectos de vivienda, lo que implica que la cifra se incrementaría a 300.000 viajes diarios. El alcalde aseguró que es claro en que Transmilenio, que llegará al municipio en diciembre, se quedará corto, y por eso es fundamental alternar la movilidad del municipio con el sistema integrado de transporte público. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Aquí la información desde Sesquilé. En próximos días, la Caja de Compensación Familiar CAFAN estará en las veredas de San José, Boitá y Boitibá, iniciando el programa para Centro de Desarrollo Infantil, esto dirigido a niños y niñas de 7 meses a 5 años que no se encuentran en jardines infantiles o en grado transición. Igualmente podrán inscribirse madres gestantes y lactantes con bebés menores de 6 meses. Más informes en los celulares 311-896-6562 y 312-490-8252. De Suesca, la Alcaldía Municipal de este municipio, a través de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, está invitando a toda la comunidad interesada en participar en la capacitación de buenas prácticas agrícolas y manipulación e higiene de alimentos hortícolas y frutales. Esta se llevará a cabo el próximo sábado 2 de marzo en la Casa de la Cultura. La hora de inicio, 9 de la mañana. Más informes, oficina de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, donde encontrarán detalles de esta capacitación. Y de otro lado también de Suesca, en deporte se realizó por segunda ocasión el Trail Running Suesca 2013, contando con más de 500 corredores nacionales e internacionales. Por diferentes atractivos turísticos del municipio y contando con dos recorridos de 11 y 21 kilómetros, la gente disfrutó de los paisajes que se encontraban en el transcurso de la competencia, pasando por las veredas de Huita, Santa Rosa, Cacicazgo y el casco urbano. A través de estos eventos se logra que atractivos turísticos como las rocas de Suesca y el Cañón de las Lechuzas tengan cada vez más visitantes y mayor reconocimiento a nivel mundial, una propuesta para el crecimiento del turismo por medio de los deportes de aventura. En Angelus Estéreo, la información con Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Hoy con dos visitas muy importantes para nuestro municipio y para todo Cundinamarca, a esta hora en el noticiero RECO, con toda la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, hoy con la doctora Leonora Barragán, ella es gerente general de Indeportes Cundinamarca, y con el doctor Juan Carlos Ramos, alcalde de Sasaima. Doctora, primero que todo, muy buenos días. Hola Diego, un saludo muy especial para ustedes, para toda la comunidad que nos oye. Saludo cordialísimo a nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz. Esperamos que en todo el departamento se esté viviendo este gran fervor por la calidad de vida de los cundinamarqueses. Señor alcalde Juan Carlos Ramos, muy buenos días. Muy buenos días, saludo especial a todas las provincias que nos escuchan en tan prestigioso programa como lo es Recorriendo Cundinamarca, y especial a los oyentes de Sasaima FM Estéreo 92.1. Aquí está su voz, la voz de su alcalde, que de pronto la han extrañado. Aquí estamos nuevamente. Bueno, hoy esta visita pues tiene dos temas muy importantes. Primero, ya es un hecho, ya están las obras de la cubierta del Polideportivo Municipal, a una gestión del señor alcalde Juan Carlos Ramos y de la doctora Leonora Barragán. Dejemos que el alcalde haga un poquito de génesis sobre el proyecto, porque fue un proyecto muy sacrificado y sufrido para él. Cuéntenos, alcalde. A ver, la historia de este proyecto nace en agosto 17 del 2007, donde en la administración anterior se deja firmado unos convenios para la construcción del polideportivo, la cubierta del polideportivo. No se encontró eco en la administración siguiente y el proyecto feneció, quedó ahí y murió. Llegó el año 2012, encontramos un eco fundamental en el señor gobernador, en nuestra gran amiga de la provincia y especial del municipio de Sasaima, la doctora Leonora, que vio con buenos ojos, vio la importancia que tenía para nosotros la construcción de esta cubierta, tanto en lo polideportivo, en lo cultural, en lo social, y se puso de frente a trabajar, a acompañarme en este proceso tan grande que era conseguir los recursos, y especialmente en el primer año. Esta ha sido la gestión, gracias también al señor diputados, que también nos dieron la mano, nos avalaron el proyecto, tanto así que ya se firmó el convenio, ya el municipio tiene la contratación realizada, y el lunes próximo se inician ya la construcción de nuestra gran cubierta, gracias a la gestión del señor gobernador y a la doctora Leonora, que han sido muy especiales para con el municipio de Sasaima. Bueno, señor alcalde y doctora, primero que todo, pues lo dije hace un momento en la reunión que se tuvo en el Consejo Municipal aquí en Sasaima, que es un paso gigante que se le da tanto al turismo como a los eventos que se programe en esta administración, la gente que hace sus bazares, los colegios que también cuentan con este espacio, pues sabemos que Sasaima pues no cuenta con un escenario gigante para hacer eventos, pero este escenario que se está cubriendo, este escenario pues nos va a dar pie a que ahora sí la gente no piense nos va a llover, no nos va a llover, como usted mismo dijo, 8 días antes mirando para el cielo a ver si no llueve o no llueve, y preciso el día del evento es el que llueve, ¿sí? Entonces ya esto, pues ya la comunidad ya no se va a preocupar más. Mira, Diego, una cosa importante, y es que en el compromiso del alcalde radicó el éxito del proyecto. Uh-huh. Cuando le dimos el primer norte y le hablábamos de los requerimientos fundamentales para formular el proyecto inicialmente, se puso la tarea, se puso la camiseta y sin ningún reparo hizo las gestiones necesarias para formular su proyecto. El proyecto debió ser corregido para que cumpliera con todos los requerimientos de las obras de infraestructura que financia el departamento, pero gracias, alcalde, y sea el momento y la oportunidad para que frente a su pueblo, frente a su comunidad, se le reconozca en nombre del doctor Álvaro Cruz, de nuestro gobernador, y del Instituto de Deportes, el compromiso que usted ha tenido con este proyecto. Esto lo reconocemos como una inversión que va a beneficiar el desarrollo socioeconómico del municipio. Uh-huh. Porque creemos en el deporte, en el turismo deportivo. Sí. Porque creemos en que Sasaima tiene unas bondades impresionantes por su cercanía a Bogotá, por su clima, por su gastronomía, que lo posicionan como un gran destino turístico. Qué bueno haber podido contribuir desde el gobierno departamental a hacer una realidad este proyecto, que era una obsesión para el alcalde y que a partir del próximo lunes es una realidad para el municipio. Algo muy importante, doctora, y algo que usted ha venido diciendo constantemente antes de empezar esta entrevista, era que ya se veía al doctor Juan Carlos llegar por esa puerta y ya otra vez llegó a molestar. Pero esto ha hecho pie que sea una realidad esto. Y sabemos que los grandes proyectos toca así, estar golpeando y golpeando una puerta, golpeando y la otra. Y no perder la persistencia. Correcto. Y el alcalde estuvo allí todas las semanas, 2-3 veces a la semana. A veces yo lo veía con esos ojos como de incertidumbre. Le dije, tranquilo, alcalde, que el proyecto sale. Hay un compromiso del gobernador y un compromiso nuestro. Y aquí está. Doctora, hablemos un poquitico de la parte de Indeportes para Sasaima. ¿Qué viene para Sasaima? Ya hablamos de la cubierta, ya es un hecho. Proyectos de pronto, señor alcalde y doctora, que venga en la parte deportiva. Hablábamos ahorita en una reunión de algo que tiene Indeportes para los colegios, para los niños, que es un compromiso que ha tenido la gobernación en cabeza del doctor Álvaro Cruz, y ha sido un compromiso con la infancia. Hablemos un poquito de esto. Bueno, Diego y oyentes, yo empiezo diciéndoles que el gobernador Álvaro Cruz tiene una obsesión y tiene una cómplice para esa obsesión, y es que el deporte y la recreación sean realmente una herramienta de gestión, una herramienta de desarrollo social, una herramienta de bienestar y, por supuesto, una herramienta de calidad de vida, como lo reza nuestro eslogan del plan de desarrollo. En esta junta que hemos hecho para formular el plan de desarrollo, recogimos las inquietudes de la comunidad y también retomamos el deber ser del deporte, como quiera que es un bien social. Y forma parte del gasto social, además, dentro de los capítulos presupuestales de nuestro país. En ese orden de ideas, no hemos dejado hilos sueltos. Hemos cogido todos los ciclos de vida del ser humano y estamos llegando con calidad de vida desde el deporte y la recreación. Hablábamos con el señor alcalde, me hacían una petición muy sentida en el consejo, directamente por parte del alcalde, en el sentido de acompañar un interés en montar programas para la primera infancia, y ha recibido un compromiso por parte nuestra, en nombre del doctor Álvaro Cruz, que es la dotación de un escenario de matrogimnasia para atender los niños de 0 a 5 años. Uh-huh. El alcalde se comprometió a poner una profesional, nosotros entregamos toda la dotación. Adicionalmente, vamos a capacitar a todas las madres comunitarias del municipio en lo que tiene que ver con la atención a los niños en actividad lúdica y recreativa. Estamos cualificando este talento humano tan valioso en el cuidado de nuestros hijos y vamos a entregar esa implementación. No contentos con eso, seguimos ya con los niños en edad escolar y retomamos los festivales escolares que habían desaparecido. Lo reiniciamos desde este gobierno con el doctor Álvaro Cruz, hicimos esa alianza y los recursos para desarrollar los festivales escolares van a llegar al municipio por petición del señor alcalde para que aquí se dimensionen cuáles van a ser las estrategias de invitación de los niños desde los 6 hasta los 11 años a realizar actividad deportiva. Entonces vamos a entregar los recursos acá en el municipio y tenemos también los Juegos Intercolegiados, que son un capítulo muy especial para el departamento y en los que fuimos muy exitosos a nivel nacional el año pasado. Crecimos en rendimiento de manera impresionante y estamos muy contentos con esos resultados. Eso nos invita a que sigamos haciendo inversiones. Los muchachos que han sido medallistas en los Juegos Intercolegiados van a ser recogidos en el programa de detección de talentos, un cazatalentos que tenemos recorriendo todo el departamento para que aquellos muchachos que tengan su afinidad con el deporte, una muy buena vocación y unas muy buenas garantías de rendimiento formen parte de la selección del departamento. Y viene un plato fuerte en el marco del Bicentenario. Yo creo que cualquier alocución que hagamos no debe realizarse si no invocamos a nuestro prócer Antonio Nariño y retomamos esos derechos que él transcribió y que promulgó y que tanto sufrió por nuestra patria, los derechos del ciudadano. Y en ese marco del desarrollo del ciudadano vamos a tener el plato fuerte en deportes, que son los Juegos Comunales, que se van a realizar en su fase zonal y en su fase departamental, para que aquellos deportistas, atletas que resulten ganadores, vayan a los Juegos Deportivos Comunales Nacionales organizados por Coldeportes. Algo muy importante, lo acaba de nombrar la doctora, es el Bicentenario de Cundinamarca, donde la gobernación pues ha tenido y está teniendo pues de la mano la educación, el deporte y muchas cosas que viene para cada uno de los municipios. Señor alcalde, hablemos un poquitico rápidamente de qué viene en Sasaima de proyectos. Ya tenemos el proyecto más grande, que es la cubierta del polideportivo. Hablemos un poquitico, ¿qué proyectos tiene en este momento Sasaima para este año? El eslogan del señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, muy agradecidos nosotros en Sasaima hacia la gestión de él, es calidad de vida. El eslogan de la administración municipal 2011-2012-2015 es Sasaima hay que vivirla. Y la estamos viviendo y la vamos a empezar a vivir. A Sasaima hay que vivirla con calidad de vida. Hoy llega la cubierta del polideportivo, llega el compactador de basuras, llega la patrulla para la policía, llega una nueva ambulancia, llega una inversión grande para la escuela de Santana de casi 60 millones. Llega una inversión para la escuela del Entable de más de 135 millones de pesos. Llegan unas inversiones en cintas que iniciamos la construcción por más de 300 millones de pesos. Una gestión que se está realizando en el Invías con compromisos por más de 600 millones para arreglar nuestra red terciaria. En el tema deportivo, continuar de la mano con la doctora Leonora, con el señor gobernador, en el mejoramiento de los polideportivos de las zonas rurales. Como ya iniciamos este proceso, ahorita lo continuamos. Así como viene la cubierta para el casco urbano, también viene la cubierta para el Colegio San Bernardo. Se están iniciando las gestiones y el diseño para la cubierta del Polideportivo de Santa Ana. Igual para dar por terminado una cubierta que se inició en la vereda Guane. En el tema social, continuamos con una comisaría de familia con todo su equipo interdisciplinario. Orgullosamente en la región del Gualibá creo que ese es el único municipio que tenemos nuestro equipo completo. Viene ya la puesta en marcha de nuestro centro de vida sensorial, acompañado de la gran gestión que nos ayuda a hacer la doctora Leonora de los parques biosaludables, de lo que ella manifestaba anteriormente, de ese compromiso del señor gobernador de darle deportes a los niños de 0 a 5 años para que inicien su vida deportiva. ¿Qué más le cuento? En el tema de los acueductos, iniciamos las obras para el acueducto Morena Mesetas con una inversión de 515 millones de pesos. Recibí días pasados la llamada del señor ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, donde el proyecto que se presenta ante este ministerio fue aprobado para ampliación de redes y mejoramiento de los acueductos regionales de Suroccidente y de Acualimonal por valor de 5.200 millones de pesos. ¿Qué más le puedo decir yo? No, alcalde, tiene un portafolio impresionante de inversión. Alcalde, cuénteme una cosita, ¿usted qué lo hace feliz? Ver a mi gente de Sasaima feliz, doctora. Eso supuse, por eso le hice la pregunta. Mire la cara de felicidad que tiene Diego. Mire. Tener amigos como usted, doctora, ser alcalde es difícil. Resalto la labor suya, doctora, hacer estas gestiones y estas inversiones en el primer año de administración, sacar de cuando se encuentra de pronto un departamento en hundido en crisis o mirando a ver qué se deja o qué se puede hacer, o como la política del señor gobernador, que él ha sido muy clara de llegarnos a los municipios que de pronto habíamos estado abandonados, como somos los de niveles, estratos 5 y 6, digámoslo así, pero de pobreza. Aquí es al contrario a los niveles del SISBEN. Él nos quiere dar la mano y nos la está dando. Con una inversión el año pasado casi de 5.132 millones de pesos. Vemos que ya este año en el ministerio hay una inversión de 5.200 para estos acueductos rurales. Ecopetrol nos ha dado la mano. Agradecerle a las comunidades también del municipio de Sasaima que nos han colaborado en el mantenimiento de las vías. O sea, vienen cosas importantes, muy importantes. Estamos seguros que de parte de ahorita con la doctora Leonora, que es importante, ¿quién es ella? Que la gente sepa quién es ella, por qué ella es tan especial para nosotros en Sasaima. Porque ella fue la directora del SENA de Villeta. Eso es bueno, las personas que nos escuchan, la gran labor, la gran gestión. Y estoy seguro que el señor gobernador, conociendo esa gestión, fue por eso que se la llevó a trabajar esta parte social al departamento. Y me decía que le hacía falta el SENA. complemento la gestión pública. Se enamora uno de las instituciones y para trabajar bien y lo mejor que podamos hacer para que Sasaima se viva con calidad de vida. Lo vi muy compenetrado con el Consejo Municipal. Lo vi en una alianza estratégica y me parece una situación ejemplarizante, porque cuando se unen todas las fuerzas vivas alrededor del alcalde y con esta gestión que usted está realizando, y que yo puedo dar muy buena cuenta porque el alcalde no desiste, por el contrario insiste, tienen que traerse muy buenos resultados y muchas obras de impacto para el municipio. Déjeme felicitarlo por eso. Vi a un consejo muy compenetrado, muy enterado de la realidad local y como muy articulado con la gestión suya, de tal manera que felicitaciones, alcalde. Vea, doctora, le hacía partícipe del gran triunfo de conseguir los recursos de los 5.200 millones de pesos. Yo les decía a ellos que no soy mezquino ni me robo los méritos de nadie. Esto es una gran labor, inclusive del honorable consejo del periodo anterior, de las gestiones del alcalde anterior. Igualmente se resalta el apoyo de los 11 concejales incondicional que me aprobaron un proyecto que era urgente para apoyarlo. Si nosotros le metemos color a esto, le metemos rencillas políticas, hoy este proyecto estaría perdido, estos 5.200 estarían perdidos. Y yo soy muy crudo a veces para hablar, Diego, no es el alcalde el que pierde. Ahorita estaría perdiendo una comunidad bien importante, que es la comunidad del acueducto de Acualimonal, que es uno de los acueductos regionales más grandes de Cundinamarca, que inclusive le da agua a Villeta y a La Vega. Y por este lado se perderían grandes recursos para el acueducto de Suroccidente, que igual le da agua a Villeta por la parte occidental del municipio. Lo que dice la doctora Leonora es cierto. El honorable consejo junto con el alcalde entendimos que la parte política mal llamada, sí, terminó el día de las elecciones. Hoy cuento con un honorable consejo unido, los honorables concejales cuentan con un alcalde comprometido, que desde que hayan buenas obras, buenas labores y proyectos que haya que cofinanciar, estamos para apoyar la gestión también de los concejales. Eso que acaban de hablar ustedes dos es algo muy importante. Y es algo que ojalá muchas personas entiendan. Ya se acabó el tirar para un solo lado, ¿sí? Ya, o sea, hay algo que es trabajar por un municipio, la doctora por un departamento, que acá no importa quién esté o quién no esté en cabeza de algo. Acá lo que necesitamos realmente es trabajo y ver obras. Acá el día de mañana, señor alcalde Juan Carlos Ramos se va de la alcaldía y queda un legado. Y yo creo que cada persona que está en algo público, empezando por la doctora, dejó un legado muy grande en el SENA, que yo creo que todo el Gualibá quedó agradecido con ella, ¿sí? Y hoy en día va a dejar un legado en Cundinamarca con esa labor tan grande que está haciendo como gerente general de Indeportes Cundinamarca. Lo mismo pasa con los alcaldes, lo mismo pasa con los concejales. El que hace un buen trabajo deja un legado. Que se acabe ya esas rencillas, como usted lo dijo, mal llamado políticas, y que sea una meta, Sasaima. Sasaima no lo hace Juan Carlos Ramos, no lo hace el Consejo, no lo hace ni siquiera la gente que está pasando, lo hace un municipio completo. Y yo creo que los únicos que quedan acá para aprovechar cualquier cosa es las generaciones que vienen, es las generaciones, los niños. Si se hace el techo del polideportivo, nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a disfrutar. ¿Sí? Tenemos que venir, alcalde, de abuelitos con bastón a comer mantecada y a ver a los niños jugando en el polideportivo. Eso no le daría mucho gusto. Y que nos digan, doctora, este par de viejitos sirvieron para algo en este Estos municipio. Estos chuchitos algo hicieron, alcalde. Yo creo que eso es algo que hay que dejar la huella. Entonces, señor alcalde, muchas felicitaciones por todas las cosas que está haciendo, por las cosas que vienen. Doctora Leonora, también muchas gracias por ese granito, que no es un grano, sino es un bulto de arena, que está haciendo para este hermoso municipio, esa primavera cundinamarquesa, que sabemos que eso que usted está haciendo nos va a beneficiar turísticamente, para trabajo, para muchas cosas que va a ser en muy poco visto por todo el mundo. Muchas gracias, doctora. Bueno, Diego, un abrazo, alcalde, muchas gracias. No, a usted, Diego, a doctora Leonora, muchas gracias por aceptar la invitación que le eleva al honorable consejo de estar hoy aquí. Decirle también a la comunidad que el próximo 22 de marzo va a estar la secretaria de Educación. El 1 de marzo viene el director general de la CAR también a hacer compromisos con el municipio. A usted, Diego, por este espacio que nos da, a RECO, a 92.1, a todos los oyentes, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y seguimos en el noticiero recorriendo Cundinamarca. La hora en Colombia, 7:17. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz asumió como nueva gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, IDACO, Luisa Fernanda Aguirre Herrera, quien se venía desempeñando como subgerente de la entidad encargada de liderar las Juntas de Acción Comunal del departamento. Aguirre, con 27 años de edad, pertenece a la generación de los jóvenes constructores de paz. Es ingeniera ambiental y sanitaria especializada en gobierno, gerencia y asuntos públicos. Se desempeñó como secretaria de Cultura y Juventud de Facatativá y en la administración del gobernador Álvaro Cruz asumió la subgerencia del IDACO. Al tomar posesión como la nueva cabeza visible de este instituto, Aguirre manifestó: "Yo invito a todos los jóvenes del departamento a que crean en los grandes sueños, a que estudien y se preparen, porque esa es la única forma de alcanzar las metas". Durante el acto protocolario, el mandatario departamental resaltó el desempeño de la nueva gerente, la cual fue becaria de la primera generación de jóvenes apoyados para ingresar a la educación universitaria por la Corporación Social de Cundinamarca, durante la anterior administración del gobernador Cruz. Hoy los jóvenes de Cundinamarca comprueban que una persona con su trabajo y dedicación puede lograr los objetivos que ni siquiera había soñado, señaló. En Sopó, sala de redacción. Continuando con la ejecución del plan de desarrollo Sopó, lo construimos todos, se ha llevado a cabo el mantenimiento de la infraestructura de los escenarios deportivos que se encuentran por diferentes sectores del municipio, con el ánimo de garantizar espacios adecuados para toda la comunidad que motiven la práctica deportiva y/o la actividad física. Se ha renovado en su totalidad el piso de los mismos, cambiándolo por un material sintético que promueve una práctica más segura del deporte, y se adecuaron y reformaron las estructuras de las canchas con tableros antivandálicos. Estas obras se han adelantado en los sectores de Mercenario, Meusa, Chuscal, Bellavista, Carolina Alta, Briceño y Las Quintas de Briceño. En Fusagasugá, sala de redacción. En concepto del dirigente fusagasugueño Pedro A. Cárdenas, en su condición de diputado, el departamento ha logrado superar múltiples problemas, pero estimó que se están haciendo más esfuerzos para atender las necesidades fundamentales de la población. Se refirió a las condiciones de seguridad, educación, salud y movilidad, entre otros aspectos, como también a las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca. Destacó que en la realidad se han logrado importantes progresos en materia de seguridad, observando que, por ejemplo, la subversión ha sido prácticamente erradicada del centro del país, gracias a la política aplicada por el gobernador Álvaro Cruz Vargas. Se mostró preocupado por los problemas en Soacha e indicó que para atender todos los inconvenientes se han venido realizando mayores esfuerzos en materia logística y financiera, asunto que será sostenido a lo largo de los próximos meses. Destacó el buen rumbo que están tomando las relaciones con Bogotá, destacando que ha sido una de las grandes preocupaciones de la administración seccional y la asamblea departamental. Precisó que esa relación es necesaria, que las dos entidades territoriales deben trabajar de la mano, particularmente por todos los aspectos que las unen. Se quejó de las deficiencias en materia de salud, precisando que poco a poco las cosas en ese sector han venido cambiando, aunque falta mucha más gestión. En Silvania, sala de redacción, se realizó una nueva jornada de caracterización de víctimas para incluir a las familias que aún no se encontraban en la base de datos del municipio, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Alcaldía de Silvania realizó una nueva jornada de caracterización de las personas víctimas del conflicto armado, la cual se llevó a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2013 en las instalaciones del Palacio Municipal, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El evento tuvo buena acogida, lográndose durante los dos días un registro de 120 personas pertenecientes a 30 familias, para de esta manera completar un total de 1.107 personas de 204 familias inscritas. Las situaciones más expuestas por los afectados fueron desplazamiento forzado, asesinato y masacres. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Mi saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez en el Máster Central, y para los compañeros de las radios comunitarias que hacen parte de este informativo. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy hemos invitado a los estudios de Chingás Estéreo al señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, al licenciado Darío Saray Millán. Licenciado, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa. Se ha venido hablando del proyecto Semillas de Amor. Señor rector, contémosle a los oyentes de Chingás Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, ¿de qué se trata este proyecto y cuáles fueron los resultados de esa primera reunión? Efectivamente, este proyecto tiene como finalidad contribuir, colaborar desde varios puntos de vista con la formación integral de los niños y jóvenes del municipio. Esto a través especialmente del fortalecimiento de los valores familiares, de los valores personales y con miras también al mejoramiento de la calidad de vida. Somos conscientes de que la labor educativa no solamente la desempeña la institución educativa, sino que es necesario aunar esfuerzos entre todos todos para poder llegar con este propósito tan importante a los niños y a las familias. Por eso convocamos instituciones tales como la alcaldía, el hospital, los medios de comunicación, esta emisora, Chingás Estéreo, el canal comunitario, la parroquia, la personería, la dirección de núcleo, en fin, todas las personas e instituciones que nos pueden colaborar en este propósito. El compromiso fue muy grande, muy importante, porque todos son conscientes de la necesidad y la importancia de trabajar con los niños y jóvenes y construir así una comunidad mejor. Licenciado Darío Saray, ¿cuándo se da inicio a las actividades de este proyecto Semillas de Amor? Ya concretamente el 27 de este mes comenzamos las actividades con Escuela de Padres, que es una de las líneas de acción de este proyecto. Así pues, aunque esta Escuela de Padres está dirigida con mayor énfasis a los padres de familia de los niños de preescolar y de primero, también cualquier padre de familia que quiera prepararse de cómo ser un mejor padre en las circunstancias de hoy, también tienen cabida en esta escuela. Los esperamos desde ya, una cordial invitación para todos, el 27 a las 6 de la tarde en las instalaciones de nuestra institución. En la primera reunión hubo unas ideas, unos compromisos de las instituciones presentes. ¿Cuáles son esos aportes de este proyecto Semillas de Amor para el año 2013, señor rector? Las líneas generales de trabajo de este proyecto son cuatro. Uno, los encuentros con Cristo, un trabajo dirigido a fortalecer los valores morales, los valores cristianos de nuestros niños y de nuestras familias, y este trabajo se cuenta con el apoyo especialmente de la parroquia. Se van a desarrollar especialmente encuentros, convivencias, tanto con estudiantes como con padres de familia. La segunda línea de acción es la Escuela de Padres, que como lo acabo de mencionar, está dirigida con mayor énfasis a los padres de familia de los primeros grados. Y la tercera línea de acción es el trabajo dirigido a la juventud para fortalecer el liderazgo juvenil, para trabajar en temas como la prevención en el consumo de sustancias nocivas, llámese alcohol, drogas, tabaco, etcétera, y también una formación, un fortalecimiento en el uso responsable de la sexualidad. Licenciado, aprovechemos estos minutos para que usted reitere la invitación a esta Escuela de Padres que se va a realizar el día 27 de febrero. Escuela de Padres se llevará a cabo el día 27 de febrero a las 6 p.m. en el aula múltiple de nuestra institución. Cordialmente invitados todos los padres y madres de familia que quieran fortalecer sus conocimientos sobre cómo ser mejores padres en el día de hoy. Licenciado, le agradecemos su participación en Chingás Estéreo y este informativo Recorriendo Cundinamarca. Gracias a usted por todo el apoyo que nos ha prestado y por esta oportunidad de hacer esta invitación a toda la comunidad de nuestro municipio. Colegas y amigos de Recorriendo Cundinamarca, me despido deseándoles los mejores éxitos. Desde Chingás Estéreo, en Fomeque Cundinamarca, les anunció Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. A nuestros oyentes les decimos mil gracias por su sintonía. Esto fue todo por hoy en esta emisión, hoy jueves 21 de febrero de 2013. Mañana más noticias con la participación de las emisoras comunitarias. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y